De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué es el sonambulismo? Son muchas las bromas que se hacen acerca de los sonámbulos. Pero no es cosa de tomarla en chiste, ya es algo serio. Algunos sonámbulos pueden sentirse muy confundidos, tener ataques de amnesia e inclusive daño físico. ¿Qué es el sonambulismo? ¿Qué es el sonambulismo? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Pues yo he escuchado que más que todo protección mental, dicen por ahí, ¿no? Que paran dormidas. Personas que caminan dormidas. No, darle sueño, ¿qué? Ay, no sé. Despierta en la noche sin ningún razonamiento a sus acciones. Es la condición física que los músculos se activan al momento de dormir, camina dormido. Pues no le diría facultad, sino de que al dormir pueden caminar, pueden hacer actividades, no sé. Cuando la gente se despierta en la noche dormida y comienza a andar por ahí estando dormida, no sé. Se debe a un problema de los nervios, no sé, me dijeron así. Cuando uno se despierta dormido. Caminar, deambular así por la casa, algo así, pero está dormido. Vivir el sueño. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El sonambulismo es un trastorno del sueño, donde las personas afectadas realizan actividades motoras cuando están dormidas. Hablan con los ojos abiertos, se incorporan de sus camas, van al baño. Incluso algunos salen de sus casas. Se cree comúnmente que el sonámbulo está actuando su sueño, pero no es así. El trastorno se presenta en las primeras fases del dormir, cuando no hay imágenes de sueño. Los expertos dicen que una buena cantidad de sueño, sin interrupciones, es suficiente para evitar que nuestro cuerpo se vaya de paseo sin nuestro consentimiento. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.